como queríamos, ¿no? Acá con nuestra gente ganamos un partido, dimos vuelta un partido muy, muy difícil, ¿no? Creo que es un rival muy duro que se paran muy atrás. Pero bueno, creo que hicimos nuestro juego y lo hicimos muy bien. ¿Te imaginabas, digo, este presente allá por julio cuando se juntaban, vos llegaste aquí al instituto, un nuevo cuerpo técnico, lograr este presente y este nivel futbolístico? No sé si este nivel, pero sí creo que entrenamos para esto. Por suerte las cosas salieron bien y hoy estamos todos contentos. Bueno, le pudieron dar vuelta un partido duro, digo, y más sobre todo que Merlo encontró el gol ahí al comienzo del partido. Sí, seguro. Estuvimos tranquilos, creo que manejamos bien la pelota todo el partido y hicimos los goles justos. No. Claudio, en este partido mostraron un poco más de actitud. Sí, creo que sí. Más que nada tuvimos más la pelota que en otros partidos no lo hicimos. Creo que hoy manejamos la pelota casi el mayor tiempo del partido y tuvimos bastantes ocasiones de goles. ¿Empezaron como terminaron? Sí, creo que sí. Terminamos muy bien, así que estamos todos contentos. Ahora a descansar y después se viene un año muy difícil. ¿En la pretemporada se viene ahora y esperan que venga algún refuerzo ustedes o solo se lo encargan a Franco? No, eso se encargará el técnico. Creo que nosotros estamos bien, el grupo está muy bien. Y si se suman algunos, vamos a tratar de que se integren lo más rápido posible al grupo. Gracias, Claudio.